Estimados estudiantes, ante todo quisiera darles la bienvenida a esta nueva experiencia de aprendizaje que tendremos juntos durante este trimestre. En esta oportunidad pues vamos a ser un grupo bastante pequeño. Somos ustedes cinco y yo que estaré al lado acompañándolos en este recorrido durante 12 semanas que trataremos de hacer juntos para cubrir la asignatura denominada Evaluación y Recursos Digitales dentro de la especialización en Tecnología, Aprendizaje y Conocimiento. El nombre real de esta asignatura es Evaluación de Recursos Digitales, por un error. Realmente apareció así en el pensum, pero su nombre real es Evaluación y Recursos Digitales. Es decir, vamos a estar hablando durante el curso de lo que es la evaluación, la conceptualización de la evaluación y de qué manera los recursos digitales en general y la red en particular nos pueden ayudar para apoyarnos en todo lo que tiene que ver con el proceso de evaluación. Bien, bueno, falta por supuesto la presentación formal, ¿verdad? Muchos de ustedes ya me conocen, estuve con ustedes cuando inició la especialización, en la reunión de bienvenida. Soy la profesora Elvira Navas y bueno, voy a estar con ustedes, como les dije, en este curso. Actualmente estoy al frente del Departamento de Programación y Tecnología Educativa y también de la Dirección de Posgrado para Ciencias y Humanidades acá en la UNIMED. Físicamente me consiguen en el piso 3 del módulo de aulas 2 en las oficinas del Departamento de Programación. Bien, bueno, viendo esto así, entonces vamos a pasar a lo que sería el contenido del curso. Vamos a estar, este audio que les estoy presentando pues va a ir siguiendo la presentación que se llama Estructura del curso CPR08. Bien, en la lámina número 2 entonces tenemos los objetivos del curso. Allí tenemos entonces el grupo de objetivos de la materia. Tenemos en primer lugar identificar los tipos de evaluación de aprendizajes. Luego tenemos, en ese punto vamos a hablar un poco sobre lo que es la evaluación de aprendizaje, de los diferentes tipos que hay, etcétera. Luego vamos a también a tener como objetivo el manejar herramientas para el diseño y elaboración de evaluaciones en línea. Diseñar y elaborar evaluaciones utilizando herramientas en línea. Esos dos objetivos van muy de la mano. Vamos a tratar de apoyarnos en la red para hacer instrumentos de evaluación de conocimiento, evaluación de aprendizaje. Luego vamos a tener un último par de objetivos que nos cubren la segunda parte de la asignatura, que tiene que ver con los materiales educativos en línea. Allí vamos a tener entonces clasificar materiales educativos en línea y revisar y elaborar instrumentos para la evaluación de materiales educativos en línea. En esta segunda parte pues vamos a estar trabajando con sitios educativos, entornos educativos, para tratar entonces de evaluarlos, de conocer mejor estos materiales. Bien, en la tercera lámina tenemos entonces lo que tiene que ver con contenidos. En cuanto a los contenidos, tenemos en primer lugar la conceptualización de la evaluación, luego tendremos tipos de evaluación, los sistemas de evaluación en línea, herramientas para la elaboración de evaluaciones en línea, luego veremos elaboración de evaluaciones utilizando herramientas de evaluación en línea y hasta aquí sería entonces el primer corte o la primera mitad del curso. En la segunda parte tendremos entonces todo lo que tiene que ver con materiales educativos en línea, clasificación de estos materiales, instrumentos para la evaluación de estos materiales y de recursos digitales en general y pautas para la estructuración de nuevos instrumentos para redactar nosotros ítems de evaluación y hacer nuestros propios instrumentos. Eso en cuanto a los contenidos entonces. Si pasamos entonces a la lámina 4, ahí les presento lo que serían las estrategias didácticas del curso. En primer lugar, tenemos que la asignatura será administrada bajo la modalidad de seminario-taller en formato virtual. Vamos a estar todo el trimestre en formato virtual. Oficialmente no nos veremos las caras, pero por supuesto estoy a la orden acá en el departamento. Pueden pasar a conversar conmigo o a resolver cualquier duda en cualquier momento. Sin embargo, vamos a tratar de utilizar todas las herramientas posibles para llevar el curso y respetar el formato virtual. Creo que son experiencias que ustedes tienen que vivir y que de alguna manera los ayudan a que en un futuro pues sea más fácil para ustedes diseñar y vivir un curso en modalidad virtual, siendo ustedes los facilitadores. En segundo lugar, pues trabajaremos en un entorno de aprendizaje virtual. En esta oportunidad vamos a estar apoyados en Google Sites. El enfoque de la asignatura es eminentemente práctico, de hecho, bueno, pertenece al eje práctico de la especialización, o cierra este eje. Luego, pues les comento allí que se alternarán actividades teóricas expositivas y actividades prácticas, ambas por supuesto en formato virtual, dirigidas por ustedes como participantes. Es decir, el formato seminario se cumple en el tanto los participantes son los que de alguna manera dirigen el proceso y el facilitador pues está allí para orientarlos y ayudarlos a que todo el proceso vaya bien. Esto con el fin de que a la vez que se procesen los conceptos se visualicen posibles aplicaciones e implicaciones de estos conceptos que vamos a ir trabajando. Y por último, la naturaleza del curso y los objetivos que hemos previsto para el mismo exigen pues un análisis de referencias bibliográficas, mucha discusión en el grupo, presentación de algunos informes escritos y un proceso de reflexión individual. Pasando a la lámina 5, hablemos un poquito de lo que es la evaluación de este curso, es decir, cómo vamos a obtener los resultados del curso. Me gusta discutirlo con ustedes o conversarlo el primer día para que, bueno, si hay algún comentario o hay alguna observación, pues podamos aclararlo. La evaluación va a ser ponderada en función de las calificaciones que se obtienen en cada uno de los componentes. Vamos a tener 5 actividades prácticas con un 15% cada una de ellas para un total de 75% del peso y unos momentos que llamo momentos de reflexión, que son momentos de reflexión individuales muy particulares en donde vamos a tener 2 momentos de estos. Luego les explicaré cuál va a ser la mecánica para llevarlos a cabo, que valen un 10% de la calificación cada uno de ellos, y una autoevaluación que vale el 5% para un total del 25%, que completa entonces el 100% de la asignatura. En la lámina 6 tenemos, les presento allí cómo vamos a trabajar o cómo van a ser las actividades, ¿no? Esas actividades prácticas que se llevan el 75% de la calificación. Bien, las actividades van a estar presentadas en un formato que se denomina WebQuest. En este formato, pues los que ya lo hayan trabajado y lo conozcan, pues sabrán que está muy bien delimitada cuál es la tarea, cuáles son los recursos, cuáles son los procesos a seguir, qué es lo que se quiere buscar con la actividad. Bien, vamos a tener entonces una primera fase en las actividades en donde todos ustedes pues hacen seguimiento de la actividad, entienden de qué se trata, organiza sus materiales, etcétera. En una segunda fase vamos a tener entonces un estudiante líder, que son 5 actividades, ustedes son 5, pues en cada actividad va a haber un estudiante líder. Este estudiante se va a encargar de organizar lo relativo a la presentación de los resultados de la actividad, que se va a hacer mediante una web conferencia, sea con la herramienta YCQ o con la herramienta Skype. Luego, todos los estudiantes preparan en esta fase la presentación y el informe escrito del resultado de la actividad de acuerdo a lo solicitado en las pautas de la misma. En la fase 3, entonces, el estudiante líder dirige la presentación de los resultados en la web conferencia Y aquí les pongo que vamos a utilizar WCQ. Vamos a ver, dependiendo, puede ser WCQ, puede ser también Skype. Y bueno, si todos tuviéramos Google Plus, pues también pudiéramos quizás organizarlo con Google Plus, pero no sé si todos tienen ya cuenta activa allí. Bien, luego en esta fase 3 todos los estudiantes participan en la web conferencia haciendo sus presentaciones de resultados, comentando las presentaciones de los compañeros, haciendo preguntas. Y finalmente se entrega un informe escrito que se entrega posterior a la finalización de la actividad. ¿Okay? Esto entonces con relación a las actividades. Bien, finalmente llegamos entonces al cronograma de la asignatura. Allí tenemos este cronograma, lo tienen también en el entorno, está allí para que lo tengan constantemente a la mano. Vamos a trabajar por semana, o sea, el cronograma se los planteo por semana, y allí vamos a tener entonces algunas presentaciones, exposiciones que voy a hacer con ustedes. Pueden ser de manera síncrona si logramos coordinar el horario, si no, pues serán grabadas de manera que ustedes puedan verlas y revisarlas en cualquier momento. Durante la primera semana, entonces, tendremos una exposición de conceptualización de la evaluación y comienza la actividad 1. La actividad 1 consiste en la elaboración de un ensayo escrito sobre el tema evaluación 2.0. Esto va a requerir pues algún tipo de revisión documental y el resultado que deseo allí es un ensayo propio con una reflexión particular acerca de lo que se conoce como la evaluación 2.0. Luego tenemos en la semana 2, tendremos la presentación de resultados de la actividad 1. El líder para esta actividad va a ser Pedro. Luego entonces comenzamos la actividad 2 esa semana, que consiste en la revisión de herramientas online para la elaboración de evaluación de aprendizaje. Esta ya es la primera actividad que está en formato web quest. Luego tendremos entonces la tercera semana, la web conferencia de entrega de resultados de la actividad 2. Allí el líder va a ser Mario Eugenia del Roy. Luego entonces la semana 4 tenemos una nueva exposición. Luego yo les pongo allí asíncrona, o sea, que va a estar grabada, pero bueno, pudiera también ser síncrona si tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo para vernos en un momento determinado. Luego entregamos los informes de la actividad 2, los informes escritos que requiere la actividad 2. Luego comienza la actividad 3, la semana 5 continuamos trabajando en la actividad 3, que esta actividad requiere un poco más de trabajo. Esta semana tendremos consulta y apoyo por chat, por conferencia, etc. La semana 6 hacemos la conferencia de la actividad 3, aquí el líder es Wilfrido. Entregamos los informes de esta actividad y tendremos el momento de reflexión de número 1. La semana 7 tenemos entonces una nueva exposición y comenzamos la actividad 4. Durante la semana 8 entregamos los resultados de la actividad 4. La líder aquí es Rosángela Pagano. Y entregamos los informes de la actividad anterior. En la semana 9 tendremos entonces una nueva exposición. Luego comienza la actividad 5. Para la actividad 5 tenemos también la semana 10 y el cierre en la semana 11. La líder aquí entonces es Beatriz. Entregamos los informes de esta actividad y tenemos el segundo momento de reflexión. En la semana 12 pues tendremos entrega y revisión de resultados finales, la autoevaluación, y cerramos entonces el curso. El lunes de la semana 13 es la fecha tope de entrega de acta. Como ven, pues es un cronograma bastante animado. Tenemos trabajo todo el tiempo y bueno, va a requerir de ustedes pues por supuesto organizarse. Las actividades no es que sean difíciles, pero requieren un poco de tiempo y dedicación para revisar materiales, para probar, para sentarse con el computador y pues hacer pruebas, etcétera. Lo cual, pues bueno, ya quedará de cada quien cómo se organizan y cómo organizan su tiempo. Traté de ponerles el menos número de actividades síncronas posible. O sea, vamos a tener nada más que esos 5 encuentros para la entrega de las actividades. Las otras, pues lo que son las exposiciones, veremos qué tan holgado tienen su horario y qué posibilidades hay. Bien, bueno, esto es todo. Quedo a sus órdenes, por supuesto, por cualquiera de las vías de comunicación para aclarar cualquier punto relativo a esto. Muchísimas gracias y les deseo todo el éxito posible en esta experiencia que van a comenzar ahora.